ya puedes intentar una forma de olvido. No me supiste amar, ya lo ves, me has perdido. No debiste jugar a quererme mintiendo. Bastaba con hablar, yo iba a ir comprendiendo. No supiste entender un amor como el mío. Te sientes superior echándome al olvido. El amor no es así, para dar y quitar no se puede cambiar, porque si nada más, olvídame si puedes, no te guardo rencor, olvídame si puedes, encontraré otro amor, olvídame si puedes, nada vas a ganar, olvídame si puedes, después vas a entender un amor como el mío. Te sientes superior echándome al olvido. El amor no es así, para dar y quitar no se puede cambiar, porque si nada más, olvídame si puedes, no te guardo rencor, olvídame si puedes, encontraré otro amor, olvídame si puedes, nada vas a ganar, olvídame si puedes, después vas a llorar, olvídame si puedes, no te guardo rencor. Olvídame si puedes, encontraré otro amor. Olvídame si puedes, nada vas a ganar. Olvídame.